asociación genial. Queremos dar las gracias a Merval por la posibilidad de hacer esta alianza estratégica que ojalá pueda permitir que mucha gente pueda acceder a los paseos en lancha con un valor mucho más económico que el normal que tenemos. La idea es que esto funcione para las dos partes, que la gente que ocupe el metro durante los fines de semana tenga la posibilidad de andar en lancha también a un precio rebajado. Esa es la idea de esta alianza, que la gente que del interior que viaje a Valparaíso pueda acceder a paseo en lancha a valor rebajado. Y también la gente acá de la ciudad, todo el que ocupa el metro, que tenga la posibilidad de hacer paseo rebajado. Entonces esperamos que esto resulte, invitamos a la gente que venga, nos vamos a estar esperando acá con 6 salidas diarias, 3 en la mañana y 3 en la tarde. Ahora, si la demanda aumenta y esto resulta, obviamente se harán mayor cantidad de salidas. Bueno, para nosotros le agradecemos a Norberto y a su asociación gremial de poder trabajar en conjunto con nosotros, porque para nosotros es muy importante este el primer lanzamiento de lo que nosotros llamamos Panoramas Metro. Queremos que la familia tenga panoramas que hacer con nosotros. Este es el primero y obviamente el más importante. La idea en el fondo, como decía Norberto, es que tanto la gente del interior como de la ciudad tenga un panorama que hacer el fin de semana, y aquellos que viajen con nosotros van a tener un precio especial. La idea es que después de viajar en la máquina autoservicio de Puerto puedan, como se llama, ingresar su tarjeta y van a obtener este voucher que como se llama, va a ser entregado acá en la zona de venta de tickets, y van a poder obtener su descuento. Para nosotros es muy importante ser una empresa ciudadana y no tan solo ser una empresa de transporte, y eso significa en este caso darle alternativas de turismo y de esparcimiento a la familia, y por lo tanto estamos muy contentos de poder empezar esto con los lancheros, que es una actividad tradicional de Valparaíso y que para nosotros es muy relevante poder iniciar este trabajo de turismo con esta actividad. Y ya van a ver, vamos a tener dos actividades nuevas que ya vimos.